soy... ¡Orejas al Universo! ¡Claro que sí! Entonces, vamos a cantarle la canción de cumpleaños. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Quién las cumpla! Seguimos en esta fiesta de cumpleaños con Sufjan Stevens en Happy Birthday. Y así llegamos al programa número 11, que se llamó Bootlegs, y que tuvo su segunda parte hace una semana. Bootlegs, aquellos temas que los artistas no editan oficialmente o directamente son robados de la consola o bien, con una calidad bastante lamentable, del mismo concierto. El programa número 12 trató de mujeres, las mujeres en el rock, sus temas. ¿Es el rock un lugar discriminatorio? No creemos. El 13 es demasiado joven para morir. Los músicos que apenas llegaron a menos de 30 años. Y teníamos muchos para nombrar. Jim Morrison, Jimi Hendrix y varios más. Los programas 14 y 15 trataron de los Rolling Beatles. Una recorrida en el tiempo de los dos grandes conjuntos. Es decir... Tomábamos, por ejemplo, el año 1970 y veíamos qué habían hecho cada uno de los grupos en esos años. Tuvo una yapa el programa en su segunda parte y fue la de Lange, un psiquiatra notable que escribió el libro Nudos y que aparte tuvo injerencia en el mundo de la música. El programa número 16 fue el de Chabán, una recorrida por su historia, por los locales que creó, por su pensamiento y su trágico final. El programa 17 y 18 trató de novedades.

todos lados se festeja el cumpleaños de la misma manera. Las primeras fiestas de cumpleaños para niños, las Kinderfest, se celebraron en Alemania. Hoy en día, cuando un niño está de cumpleaños en Alemania, se encienden las velitas desde la mañana, una por cada año cumplido y una extra para la buena suerte. Estas velas siguen encendidas todo el día y al llegar la noche, el festejado debe soplar muy fuerte y si logra apagarlas todas de un solo intento, entonces verá su deseo convertido en realidad. En Brasil, celebran de una manera muy dolorosa. El cumpleañero recibirá tantos tirones de orejas como años cumplidos y tiene el deber de ofrecer el primer pedazo de budín a un ser especial en su familia, generalmente a alguno de sus padres. Y estos son The Killers en Feliz Cumpleaños, Guadalupe. Well, I woke up Christmas morning and what did I see? I saw a lovely señorita looking back at me named Guadalupe. With big brown eyes, boy, what did you do this time? Made my excuses in a beeline for the bedroom door. She was begging and a pleading, screaming, por favor, mi cumpleaños. Stay with me. The things you say, I got scared and I left that night. 'Cause we are living in a difficult time. And we've been walking down a difficult line. Put your feet up, baby, it's Christmas time. She haunts the early morning hours of December dreams. My Guadalupe, with big brown eyes, I wanna break the spell tonight. 'Cause we are living in a difficult time. We've been walking down a difficult line. Put your feet up, baby, it's Christmas time. Birthday, Guadalupe. Y seguimos con el repaso de los programas emitidos por Orejas al Universo. El programa número 19 fue Animales. ¿Qué músicas identifican a esos bichos tan hermosos? El 20, Canción Militante. Desde la Revolución Rusa a la guerrilla argentina, ¿qué canciones acompañaban a los militantes? Costa Oeste, el programa número 21, trata sobre la música de California, con un estilo tan particular y un sello tan distintivo. Viento, un programa que sopló fuerte. Y el 23 trató sobre un señor llamado Phil Spector, un productor que estuvo con los Beatles y varios conjuntos más, y con una vida muy apasionante. Luego vino música de series. Hoy en día las series son casi más importantes que las películas, y en general vienen acompañados de una banda de sonido superlativa. Y así llegamos al programa 25 con más novedades del mes. En este caso, el mes de agosto. En un cumpleaños, uno invita a todos sus amigos, y a veces no. El cuarteto de Nos en No te invité a mi cumpleaños. No te invité a mi cumpleaños, y en la fiesta nadie dijo te extraño. Hacías muy mal. We'll be right back. Ian Anderson de Jethro Tull en Birthday Card at Christmas, tarjeta de cumpleaños en Navidad. Birthday card at Christmas, it made me think of Jesus Christ. It said I love you in small letters, I simply had to read it twice. Wood smoke curled from blackened chimneys, the smell of frost within the air. Old star hovered in the blackness, and I loved to get it. While their minds were fixed on other things, sleigh bells, bearded red suit uncles, pointing trees and angel wings. I am the shadow in your Christmas. I am the corner of your smile. A punctuary in celebration. You offer content but no style. Con Guns N' Roses cantando el feliz cumpleaños, vamos a una pausa y ya regresamos.